un tipo de Belfast, Irlanda, que navega entre el romanticismo y la soledad. La canción, titulada Moonlight Kiss, sonaba también en la película, en una película de título Serendipity, que va de una pareja que se conoce por casualidad y después de distintos avatares, pues acaban juntos. Y ahora, pues vamos a ir con el inefable James Brown, el rey del funk, pero en esta ocasión no va de Sex Machine, sino de un desesperado que llora por su chica. Increíble, pero cierto. ¿Eh? No era este James Brown el todoterreno de la energía y demás. Pues parece que también tenía su corazoncito, y digo tenía porque murió en el 2006. Bueno, el tema se titula The Bells, las campanas, y en él James Brown se queja de que no puede ver a su chica y entre lágrimas o risas, ya que no se distingue muy bien si está llorando o se ríe, vosotros decidiréis, ¿no? Pues dice lo siguiente: por favor, perdóname, sé que te he hecho daño, yo transformaré tus lágrimas en diamantes, solo para poder ver de nuevo tu cara. Vaya, ¿quién lo diría de James Brown, eh? En fin, como la canción es del año 1960, pues todavía no había inventado el funk, así que iba de romántico. Vamos a comprobarlo. There are four black horses with eyes of flaming red. There are roses tied with ribbon all around my baby's head. The bells are ringing, yeah. They all go and see. Yes, I know while they're ringing, they ring out for me. Oh, yeah. I wish I could see my baby. Ah! This can't happen to me. No. Forgive me, I know I cause you pain. I play your tears with diamonds just to see your face again. The bells are ringing and they say, oh, go and see. Yes, I know. While they're ringing, they ring out for, yeah, yeah, for me. Yeah. Ah. Ah. Ashes to ashes. Pues sí, era nada menos que James Brown, el rey del funky, pero aquí de romántico en sus inicios y llorando o riéndose, porque yo no he sido capaz de distinguir qué es lo que hace, ¿eh? Pero bueno, al menos merece la pena escuchar esta cosa tan curiosa, ¿no? cuando lo oí por primera vez, digo, pero este es James Brown. Bueno, por, estaba uno acostumbrado a oír sus temas funky, Sex Machine y demás, ¿no? Bien, pues ahora, para no quedarnos atrás, vamos, digo, en esto que nos lleva hoy a hablar de los tristes, los melancólicos y hasta los desesperados, ¿no? Ahora vamos con el rey de la tristeza, de la melancolía y de la fragilidad. Se trata del cantautor inglés Nick Drake, conocido por sus canciones acústicas y muy, muy, muy bellas. En su día, pues tuvo poco éxito comercial durante, bueno, durante su corta vida, ya que murió a los 26 años. Su trabajo, pues es muy apreciado en la actualidad, tanto por los aficionados como por los críticos y también por otros músicos, sobre todo los cantautores. En el tema que vamos a escuchar, que es del año 1970 y titulado Northern Sky, el cielo del norte, se queja de que nunca ha sentido las maravillosas emociones de las que otros hablan, aunque deja un sitio para la esperanza. Dice cosas como: nunca sentí la brisa suave en la cima de un árbol. He estado mucho tiempo destrozado, pero ahora estás tú iluminando mi cielo del norte. Señores, aquí os dejo con Nick Drake, demostrando que la tristeza puede esconder mucha belleza. Would you love me for my money? Or would you love me for my head? Or would you love me through the winter? And would you love me till I'm dead? Oh, if you would and you could, come blow your horn. I never saw moons, knew the meaning of the sea. I never held the motion in the palm of my hand. I felt sweet breezes in the top of a tree. But now you're here, bright in my northern sky. era Nick Drake. Por cierto, que Nick Drake pues murió, o mejor dicho, se suicidó con una sobredosis de pastillas en el año 1974. Cansado pues de muchas cosas, de que sus discos no triunfaran, de que el amor solo existía en sus canciones y de que el dolor físico y psíquico fuese su único compañero. En fin, que con 26 años decidió pues dejar de sufrir. Bueno, pues habrá que respetar su decisión, pero fue una gran pérdida para el mundo de la música, ya que cantautores como este, hay pocos, es de una belleza sobrecogedora. Bueno, pues este programa, claro, podía haberse dedicado íntegramente a Nick Drake, pero decidí que al menos en esta ocasión, pues escucháramos también a otros con inquietudes parecidas. Por eso ahora nos vamos a Francia para escuchar nada menos que a Jane Birkin. Sí, sí, la esposa de Serge Gainsbourg, que además de hacerse famosa por aquellos jadeos en el tema Je t'aime à non plus, pues ha mantenido una carrera e incluso todavía está en activo, con muchos admiradores en Francia, sobre todo en Europa. Vamos a escuchar una canción de Jane Birkin cuyo título es el adecuado al tema que tiene el tren de la vida hoy, ya que el tema se trata de depresiva. O sea que Jane Birkin habla de la depresión. Menos mal que esta no se nos suicidó, ¿eh? Aquí os dejo con una Jane Birkin depresiva. Thank you. Seguimos en el programa El Tren de la Vida de Radio Crash de Gijón. Y ahora, como este tren pues va de un continente a otro con una facilidad pasmosa, no sé si va por encima del agua o qué hace, pues a continuación pues nos vamos con Ben Harper, un cantante californiano negro que se mueve entre el rock y el soul actual, con bastante éxito, Un tipo pues que intentaron lanzar en su día como un nuevo Jimi Hendrix o algo así, por la pinta más bien, ¿no? Y que afortunadamente pues encontró su lugar. Es una cosa bastante más sencilla, hace un soul agradable, pero no hace guitarreos como Jimi Hendrix, ¿no? Bueno, mejor ser uno mismo, y este pues lo ha conseguido, Ben Harper. Aquí vamos a escucharle en una canción sobrecogedora, ya que vamos eso, de desesperos, de tristezas, de depresiones. Hoy nos toca de esto, ¿no? Pues otro día nos toca de más alegría, pero hoy, al menos en la primera parte del programa, nos toca esto. Bien, pues esta canción que vamos a escuchar ahora se titula Widow of a Living Man, o sea, viuda de un hombre que vive. En ella, Ben Harper dice cosas duras, como, mamá, ¿por qué me tratan tan mal? No sé si se queja tal vez por ser negro o qué, ¿no? Mamá, ¿por qué me tratan tan mal? ¿Cuánto tiempo tendré que aguantar algo tan poco amable? Voy a necesitar otro lugar al que ir. Bueno, vamos a ver cómo lo dice Ben Harper. Mama, why does he treat me so cold? So cold, so cold. Why do I feel so old? So old, so old. How long has he treated me unkind? Unkind. Kind woman's son. kind woman, son. Mama, I think that I had better run. I better run. I better run. I'm a widow. I'm a widow. I'm the widow of a living man. I'm a widow. I'm a widow. I'm the widow. ¿Qué les ha parecido? Ben Harper, Widow of a Living Man, que es viuda de un hombre que vive. No sé, desde luego, anteriormente, pues James Brown parecía que lloraba. Pero este tiene el corazón en la mano. Este chico canta con el alma dolorida. Oh. Bueno, pues para acabar esta primera parte del programa, dedicada a melancólicos, tristes y desesperados, vamos a hacerlo con el grupo americano REM, uno de los mejores de los últimos años y bastante conocidos. Así que tampoco tengo que enrollarme mucho más, ya que casi todos sabéis quiénes son, ¿no? Vamos a escuchar un tema precioso con un crescendo final muy, muy, muy logrado. Se titula Everybody Watch, es decir, todo el mundo sufre. En el tema, el cantante, que se llama Michael Stipe, pues dice cosas como: a veces todo está mal. Cuando el día es como la noche, pues si te sientes con ganas de marchar, aguanta, aguanta, ya que todo el mundo sufre a veces. Así que aguanta, no estás solo. Aquí os dejo con REM, Everybody Hurts, todo el mundo sufre. Slide. Esto es Radio Crash de Gijón, en el 105 de la FM, y este es el programa El Tren de la Vida. Después de la música que hemos escuchado, pues ha llegado el momento de irnos al vagón, donde damos charlas, comentarios y sugerencias. Vamos para allá, que ya está el pianista preparado. Bien, ya estamos por aquí. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Pues bueno, pues como toda la primera parte del programa ha ido de depresivos y románticos y desesperados, pues vamos a hablar de cuándo y por qué una persona entra en crisis. Me refiero a crisis mental o psicológica, ¿no? O espiritual, o como queráis. No me refiero a la crisis económica, ni a las tarjetas de Bankia, ni a todo esto, ¿eh? Aquí nos quedamos en la crisis personal. En fin, como os he dicho, pues me he visto en la necesidad de afrontar este tema, ¿no? Intentar transmitir algo positivo al respecto. Todos hemos pasado por momentos en nuestra vida en los que no nos sentíamos bien, o conocemos a alguien que podría decir que no se encuentra bien. Pero, ¿por qué o cuándo suele ocurrir esto? ¿O cuándo una persona entra en crisis? Pues aquí va la respuesta. Una persona entra en crisis cuando hay algo o alguien que está impidiendo su capacidad de desarrollo o de estar bien. Repito. Una persona entra en crisis cuando hay algo o alguien que está impidiendo su capacidad de estar bien. Porque las personas tendemos a estar bien, en general, casi todas, ¿no? Hay gente que no, que le gusta, parece que le gusta estar mal. Pero bueno, la mayoría queremos estar bien. Y el cuerpo y la mente tienden a estar bien. Por ejemplo, nos hacemos una herida del cuerpo y se nos cura. Que a veces es sorprendente, ¿no? Tienes un accidente y parece que eso no tiene arreglo nunca porque te has partido dos piernas y al final te curas. O sea, que el cuerpo trabaja para ti y para que estés bien y para que te recuperes. Y la mente también. Bueno, es decir, una persona no se encuentra bien porque hay algo, alguna situación que no está resuelta. O porque hay alguna persona, padres, novios, jefes, hermanos, amigos o amigas que está impidiendo que esa persona se sienta bien. Tiene su lógica, ¿eh? Pues pensad que si, por ejemplo, tenéis una planta en casa y no la regáis o ponéis algo encima de tal manera que no puede crecer, pues resulta que la planta se muere. O sea, que impedís que la pobre planta crezca y se muere. Pues con las personas pasa lo mismo, ¿eh? No se nos muere del todo Pepe o Juan, pero entra en una situación de depresión y demás, ¿no? Por tanto, si estás mal y quieres pasar de estar mal a estar bien, pues tendrás que identificar qué es ese algo o ese alguien que en tu caso te está fastidiando y realizar los pasos necesarios para que deje de hacerlo. No bastará con que te quejes, cosa que hacen pues muchas personas y no hacen nada al respecto. Se van quejando y quejando y quejando, ¿eh? No, pues tienes que coger el toro por los cuernos, decidir hacer algo al respecto y llevar a cabo lo decidido. Si no, seguirás estando mal. A veces he conocido personas, como psicólogo, que me decían, yo llevo 8 años con depresión. Pero bueno, ¿pero cómo 8 años? Es que, claro, llevaba 8 años sin coger, o sea, sin afrontar qué o quién estaba impidiendo que esta señora estuviera bien. Entonces, se atiborraba pastillas, decía que era la primavera, etcétera, ¿no? Pues no, yo enseguida dije, no, vamos a averiguar qué cosa, qué situación te está amargando la vida o qué persona te está impidiendo estar bien o qué ocurre, y vamos a intentar solucionarlo. Y yo creo que así es como se deben hacer las cosas, no mirando para otro lado, ¿no? Bueno, estimados viajeros, viajeros de este tren, del tren de la vida, ya sabéis lo que tenéis que hacer. No lloriquear y pasar a la acción. Es decir, averiguar qué o quién os está fastidiando, ¿eh? Y decidir hacer algo y llevar a cabo lo decidido. De momento nosotros, como no estamos muy deprimidos, pues hemos decidido volver ya al vagón, a otros vagones musicales, a ver si tenemos suerte y no, y ya no hay tantos tristes, sino que nos ponen un poco en marcha. Vamos para allá, que en el primer vagón que nos toca ahora, me parece que hay gente ensayando, tendremos que llamar a la puerta. Vaya, vaya, vaya. ¿Eh? ¿Quién eres? Ah, Rune Offerman. Vaya, vaya. Qué suerte que estés aquí en este vagón, porque a ver si nos das un poco de marcha. ¿Qué tema vais a tocar? Pues Big Bass Boogie. Oye, adelante. Luego hablo algo de quién eres y demás. Adelante, Rune Offerman. Vaya, por fin, un poco de alegría en el tren de la vida, por fin. Era Rune Offerman, pianista sueco de Estocolmo, que actualmente hace jazz e incluso ha sonado en este tren en alguna ocasión. Pero aquí estaba en sus inicios haciendo twist instrumental, con un brío que nada tenía que envidiar al que ponían los ingleses y los yankees que hacían este tipo de música en los años 50 y primeros 60, ¿no? El tema, como os he dicho antes, se titulaba Big Bass Boogie. Y ahora vamos con un grupo inglés con mucho éxito en los años 80, los Echo and the Bunnymen, que eran nada menos que de Liverpool, como los Beatles. Pero estos iban dentro de lo que se llamó la New Wave o los nuevos románticos, pero no os asustéis, ¿eh? No voy a poner algo meloso y triste como en la primera parte, no, no. ¿Eh? sino que vamos a poner el único tema que me gusta a mí de estos tipos, ¿eh? Porque tienen este tema que se titula With a Hip, pues tiene un ritmo y un bajo apisonadora que me encanta, ¿eh? El bajista aquí se cubre de gloria. Estos eran de estos grupos que no tocaban muy bien, pero oye, aquí habían aprendido o algo pasaba o tocaban otros, no sé. Total, que el tema, como os he dicho, se titulaba With a Hip, es decir, con la cadera. No sé si se refiere a bailar o a otra cosa, pero lo dicen con una contundencia maravillosa. Aquí os dejo Echo on the Bunny Man With a Hip. Muy bien este tema de Echo and the Bunnymen, ¿eh? Con ese bajo apisonadora, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Oh, me encanta, me encanta. Bueno, pues como hoy está la cosa viajera, ¿eh? El tren de la vida es eso, es un tren viajero, si no, ¿para qué sería un tren, no? Pues a continuación nos vamos muy lejos, a la Martinica, que es una de esas islas francesas que están por encima de Venezuela, ¿eh? Y a la derecha de Cuba, de Puerto Rico, donde en su día, pues, a la Martinica, pues, los franceses llevaban los presos, ¿eh? No sé si habéis leído o habéis visto la película, podéis recordar el caso de Papillon, que fue un preso y luego sacó un libro, y luego se hizo una película protagonizada por Dustin Hoffman. Pues bien, era la forma que tenía Francia de llevar a los presos bien lejos, ¿eh? A la Martinica. Bueno, pues allí hay un cantante llamado Cali que hace reggae, ¿eh? cosa bastante lógica, ya que está cerquita de Jamaica, que es la cuna del reggae. No va a hacer pasodobles, hace reggae. Pues el título lo dice él mismito al empezar. Así que, atentos, a ver cómo se titula y qué nos dice Cali. La música de Cali se llama Reggae Dom Dom. Era Cali y su reggae Dom Dom de la Martinica. Bueno, pues para acabar, si en la primera parte del programa hemos oído a Nick Drake, el rey de la melancolía, pues también en el jazz hay alguien a quien le podemos calificar así, el rey de la melancolía, pero en jazz. Se trata del trompetista y cantante Chet Baker, que por cierto también acabó tan mal como Nick Drake, cayéndose de una ventana de una habitación de un hotel de Ámsterdam. o le tiraron, no se sabe muy bien. No se sabe si se tiró, se cayó, se resbaló o qué. Pero bueno, como andaba siempre metido en la compra de drogas y demás, pues bueno, ya se sabe. No pagas, no sé qué, y te tiran por la ventana. Bueno, lo que sí que sabemos es que sus canciones eran algunas melancólicas, tristes, y e hicieron estragos en muchos corazones en los primeros años 60, corazones supongo que femeninos, ¿no? Sobre todo con esta canción que vamos a escuchar ahora y que se titula You Don't Know What Love Is, es decir, tú no sabes lo que es el amor. Lo dicho, este es otro romántico, ¿eh? Con él nos despedimos saludando tanto a los tristes como a los optimistas. El tren de la vida es un tren democrático que está abierto a todo tipo de personas, ¿eh? O sea que aquí montan pues de todo, ¿eh? Y el conductor, que es el que os habla, pues intenta que el viaje sea lo más agradable y lo más positivo posible, pero debemos conocer todas las emociones, ¿eh? Miedo, rabia, tristeza, alegría, que son las emociones básicas, las que tienen los leones y las que tenemos nosotros. Miedo, rabia, tristeza y alegría. Hoy nos ha tocado la tristeza, también embadurnada por romanticismo y demás. Bueno, no me quiero enrollar más porque si empiezo con eso no sé qué es dónde acabamos. Un saludo a todos y aquí os dejo con Chet Baker, You Don't Know What Love Is. No sabes lo que es el amor. You don't know what love is until you've learned the meaning of the blues, until you've loved a love you've had to lose. You don't know you don't know how lips hurt until you've kissed and had to pay the cost, until you've flipped your heart and you have lost. You don't know do you know how a lost heart fears the thought of reminiscing, and how lips that taste of tears lose their taste for kissing. You don't know how hearts burn for love that cannot live yet never dies, until you've faced each dawn with sleepless eyes. You don't know